Teseo 103.3. Ya han llegado varios medios, está Zulema Lanes, una periodista muy comprometida, feminista, muy comprometida con las luchas de las mujeres, de la agencia de noticias Fides, está la compañera de Herbol, no conozco su nombre, compañera, ¿cuál es su nombre? Reina Ticona. Reina Ticona, bienvenida, Reina. Está el canal universitario, compañera, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal, cómo estás? Soy Alexandra Paz, periodista de TVU. Bienvenida, Alexandra. Está también Página 7, compañera, su nombre. Yo soy María Carballo de Página 7. Perfecto. Bueno, quiero darles la bienvenida. Seguramente van a ir llegando más medios de comunicación. Este es el espacio que se llama Mujeres en Busca de Justicia, donde están ustedes, señores y señoras periodistas. Es un espacio donde llegan las mujeres y están amenamente esperando su turno para ser atendidas sin ningún tipo de discriminación. Nosotras trabajamos hace 10 años así. Trabajamos contra la irresponsabilidad paterna, contra la violencia machista, contra el feminicidio, contra la violencia sexual. Se atiende sin ningún tipo de discriminación y aquí mismo transmitimos el programa de radio una vez a la semana, aquí mismo damos talleres de autodefensa, discutimos ideas mientras ellas esperan su turno. Les voy a presentar, ella es Paula Gutiérrez, licenciada en Trabajo Social, es la cabeza de este espacio, es la persona que ha generado la metodología de trabajo, una metodología feminista, y es la responsable de este manual que luego ella les va a explicar. Ella es Heidi Gil, es abogada, es una mujer que ha ganado muchos casos, es una mujer brillante profesionalmente. Aquí están, por si acaso, los títulos en Provisión Nacional, porque no somos como el García Linera, decimos tengo título y no tenemos. Aquí lo que les ofrecemos es atención profesional, los colocamos ahí justamente porque muchas veces dicen, ah, no, ¿qué será eso, no? Detrás de esta tela pintada está la mamá del hijo de Machaca. Hermana, ¿cuál es la flor que más le gusta? Bueno, el jazmín es la flor que más le gusta, así que toda la conferencia ella va a responder a sus ideas, a sus preguntas, perdón, con el nombre de jazmín. Para nosotras no revictimizar a la víctima, no exponer su nombre, no exponer su cara, es algo fundamental. Entonces, yo no tengo mucho papel más que jugar. Si luego van a querer preguntarme algo, estoy aquí para dar la cara, pero quiero que las compañeras, el equipo técnico profesional, sea quien dé las explicaciones correspondientes. Gracias, María. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los compañeros. Soy Paola Gutiérrez, la trabajadora social. Y bueno, hoy aquí para absolver todas sus dudas sobre el caso que estamos atendiendo de la compañera Jazmín. La compañera ha venido a la oficina, como muchas mujeres, el lunes 11 de marzo. Ha denunciado su caso por irresponsabilidad paterna y por violencia. Ella en su testimonio nos ha contado todos los hechos de violencia por el cual ella es víctima, los sometimientos a la cual ha sido por los cuales pasa, digamos, por parte del papá de su hijito, de su pareja, porque en realidad nunca terminaron formalmente la relación, siempre hubo una dependencia de ella como mamá y como mujer hacia el papá de su hijito, ¿no? Entonces nosotros, como hacemos en todos los casos, una vez recepcionado el mismo, también damos la posibilidad a la otra parte de escucharle, de que se defienda, de que nos dé a conocer cuál es su versión también. Entonces, muy gentilmente le hemos cursado una invitación escrita, además, hemos ido a su fuente laboral, donde desde ya hasta nosotras mismas, como personal de trabajo, digamos, en situación de violencia, hemos sufrido una situación de discriminación por parte de su secretaria, ¿no? Que más o menos como que se ha querido mofar de la invitación, cuando nosotros estamos trabajando seriamente. O sea, el tema de violencia contra las mujeres, el tema de irresponsabilidad es un tema serio para todas las mujeres bolivianas en realidad. Entonces, bueno, nosotros cumplimos, lo invitamos, la invitación era para el día siguiente porque era un caso urgente. El día 12 él tenía que venir a las 10 de la mañana, pero no lo hizo. Esperamos hasta las 11 inclusive, pero no lo hizo. Tampoco presentó ninguna justificación ni nada por el estilo. Entonces, seguidamente, reitero, como hacemos en todos los casos, si no vienen, si no tienen la voluntad y la predisposición de arreglar, Nosotros acompañamos a las compañeras para iniciar una demanda de asistencia familiar y una demanda de violencia. Porque se dice que él cumple, digamos, él en su declaración, yo he escuchado el día de ayer, él dice, yo he cumplido, yo doy de acuerdo a las necesidades de mi hijo, pero yo le refuto y le digo, las necesidades y requerimientos de su hijo no las decide él, no las conoce él, sino vive con la guaguita, ¿no es cierto? Otra cosa es que él dé montos de dinero de acuerdo a lo que él cree conveniente, en los días que él cree conveniente y en los montos que él cree conveniente, ¿no? Las guaguitas tienen necesidades, tienen requerimientos, o sea, hay que cubrir su alimentación, su educación, su salud, su vestimenta, la recreación, más cuando se trata de niños donde probablemente pueda existir situaciones de discapacidad, ¿no? Y este es el caso. No estamos diciendo que es un niño discapacitado, pero estamos diciendo que probablemente sea un niño que tenga algún problema de salud, que no está así siendo atendida. ¿Por qué? Porque el niño no tiene seguro médico. Y yo les pregunto, compañeros y compañeras, ¿acaso eso no es irresponsabilidad? El niño no ha recibido lactancia materna, no ha tenido subsidio, no es irresponsabilidad. Bueno, y son varios aspectos. Entonces, el hecho de dar pensiones económicas a los hijos no es cumplir plenamente con situaciones de irresponsabilidad. La irresponsabilidad paterna va más allá. Cuestionamos por eso muchas cosas con el concepto que se maneja sobre paternidades. Bueno, en ese sentido, nosotros estamos atendiendo el caso, creemos en el testimonio de la compañera, trabajamos con una metodología de atención feminista, la vamos a acompañar y de hecho ya hemos iniciado el juicio por asistencia familiar y vamos a presentar también el juicio por violencia, porque además hay también situaciones de violencia contra la compañera. Y si hay situaciones de violencia contra Jazmín, la aludida no es solamente Jazmín, sino todas las mujeres. La compañera, la mamá del niño de Rodolfo Machaca, está detrás de esta pancarta donde dice la asistencia familiar no es una limosna. Para los medios que acaban de llegar, se ha sumado a TV, bienvenidos todos, bienvenidas todas las y los periodistas que están acá. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos también la intervención de la abogada sobre el caso penal por violencia que se está iniciando y de la otra abogada sobre el tema de los montos que hubiese desembolsado el señor Rodolfo Machaca. Y después vamos a pasar a Jazmín, que es el seudónimo del nombre de la flor que más le gusta, con el que va a hablar la compañera. Entonces, no sé si tienen ustedes preguntas concretas que hacer. ¿Cuál va a ser un poco la respuesta que van a tener en relación al señor Machaca, que indica que va incluso demandar a Mujeres Creando por este asesoramiento que se ha hecho a la señora Jazmín? Bueno, yo diría que haga fila porque no es el único que nos quiere demandar. Nosotros no estamos cometiendo un delito, no estamos entrando en razones de injusticia, estamos pidiendo lo justo, estamos luchando por una compañera, una mujer que vive una situación de violencia, que vive una situación de irresponsabilidad, y si por eso nos vamos a ganarnos un juicio más, pues adelante. ¿Otras preguntas, compañeros, compañeras? Justamente a esa autoridad, si vale el término, ¿cuál es el delito, si podemos reiterar, por qué está incurriendo, que además otras situaciones penales se van a sumar después de este anuncio? Le vamos a pasar la palabra a Heidi Gil. Es que estamos transmitiendo en vivo por Radio Deseo la conferencia de prensa, que es todo un éxito. Bueno, la situación, y como han escuchado a mi compañera, la situación es grave. Jazmín está atravesando una situación de violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. La 348 ha modificado el Código Penal y existe este delito. El delito es que él dice que ha cumplido con algún monto de asistencia familiar, pero discrecional. ¿A cambio de qué? De favores sexuales. Eso es violencia sexual, obligarle a ella a que él asuma una responsabilidad como si fuera un regalo. Otro, violencia psicológica. Ella nunca ha podido iniciar un proceso de asistencia familiar, nunca ha hecho una denuncia. ¿Por qué? Porque le amenazaba y le decía, yo tengo poder político, si me haces algo te quito a tu hijo y me voy. Yo he hecho sacar a un alcalde, ¿cómo no voy a poder contra una mujer? Existe violencia económica. ¿Por qué? porque la línea jurisprudencial, la Convención de Derechos del Niño, ¿qué dice? Todo menor tiene derecho a tener un nivel de vida igual al de sus padres. Este niño de año y medio no puede caminar, no habla hasta ahora, tiene algún problema. El médico ya había advertido, el médico general, y le había indicado, tienes que llevarle a un especialista. ¿Y qué le ha dicho el viceministro? Le ha dicho, anda al SUMI. Él podía haberle asegurado. El nivel de vida al que me refiero, la madre con el niño vive de cuidadora, en un cuartito, alejada de la ciudad, y él es viceministro. ¿Acaso ese niño no tiene derecho de tener esas condiciones que tiene su padre? Esos son los delitos que la ley 348 especifica. Para televisión, enseguida vamos a darle el paso a la consulta, pero nosotras queremos decir que cualquier cosa que le suceda, que esperamos que no le suceda nada a la madre y al niño, puede ser responsabilidad de Machaca y de su entorno. Queremos advertir eso, porque la compañera efectivamente vive en una zona periférica del Alto. Cualquier cosa que le suceda puede ser responsabilidad de Machaca y del entorno familiar, porque varias veces antes se la había amenazado. Continúen con sus preguntas, compañera. ¿Tendría otro proceso por el tema de la violencia sexual, el tema del chantaje, las amenazas? Claro, ya hemos iniciado la denuncia, estamos ya con las valoraciones psicológicas y nuestra psicóloga ha determinado que hay violencia, que es una mujer en situación de violencia y tiene daño emocional. Ella incluso ha llegado hasta pensar en suicidarse por toda esta presión que sentía. Con la 348 hemos iniciado un proceso y con la ley 603 un proceso de asistencia familiar, porque él, a pesar que diga que ha dado montos de dinero, una autoridad tiene que determinar esto. El artículo 116 de la 603, ¿qué dice? El juez tiene que determinar cuánto va a tener el menor como beneficio de asistencia familiar en base a sus necesidades y en base a los ingresos del padre. Y sabemos que los ingresos son muchos y lo que él da son apenas limosnas. Bueno, en realidad la demanda, no se la ha notificado todavía. La demanda ya ha sido presentada el día de hoy, está sorteado en el juzgado público de familia 13 y esperemos pues que se actúe con la agilidad que merece el caso y acompañar a Jazmín en todo el proceso. No hay todavía citación. ¿Sería por la ley 348, violencia sexual, amenaza? Violencia familiar, 272 bis del Código Penal, que es violencia psicológica. Violencia económica, el 252 bis del Código Penal. Compañeros, está aquí también, y compañeras, está también Jazmín, que ha hecho el esfuerzo de volver a trasladarse desde el lugar donde ella está, porque muchos medios querían su palabra. Yo les voy a pedir que quede claro cómo la estamos presentando. Estamos presentándola detrás de esta pancarta escrita que dice claramente la asistencia familiar no es una limosna. Queremos que esta imagen quede ante los medios, porque esta es una manera de preservar su dignidad, su intimidad, de no ser revictimizada ni ella ni el niño. ¿Alguna quiere formularle a Jazmín Atenta, por favor, alguna pregunta concreta? Les vamos a rogar preguntas muy respetuosas que no vayan a la hurgar las heridas. Jazmín, por favor, gracias por atendernos primeramente. Ya una vez iniciado el proceso y una vez que tú te animas a informar esta situación de lo que está pasando con tu hijo, ¿temes quizás que como autoridad del viceministro pueda, como se dice, vencerte en estrados legales? Buenos días, muchas gracias. Mira, yo tengo mucho miedo porque él maneja magistrados. Y sabemos cómo es eso, ellos llevan documentos y por bebida, por dinero, pues la justicia toma el color que uno quiera. Y yo tengo mucho miedo, incluso antes tenía miedo de perder a mi bebé, porque según la ley el varoncito se va con el papá y él siempre me dice que quería llevárselo a mi niño. Y bueno, tengo mucho miedo y tengo la esperanza aquí con Mujeres Creando que no vaya a pasar eso y que mi hijo se quede conmigo. ¿Tal vez alguna autoridad que se haya comunicado contigo para pedirte que desistas de este proceso? No, mira, no, nadie se manifestó. Jasmine, el señor Machaca dice que tú estás siendo utilizada por Mujeres Creando. ¿Qué dices al respecto? Buena, muy buena pregunta. Aquí nadie está utilizando a nadie. Aquí es un brazo social que yo digo que deberían apoyar más, porque yo he buscado abogados, incluso he ido a Canal 5 y me han votado con seguridad. Y ese es el único medio que he encontrado para hacer oír mi voz, para denunciar lo que me ha pasado y lo que me está pasando. Muchas gracias, Mujeres Creando. Son mi voz. El viceministro... Un ratito, por favor, vamos a... Dale, compañera. Gracias. Jazmín, el viceministro Machaca te ha vuelto a buscar ayer, hoy, para volverte a amenazar, o te dijo algo, ¿sabes algo de él? No sé nada de él. El día de la audiencia, el día que lo citamos, sí llamó harto. Yo le dejo este mensaje por los medios de comunicación. Yo he querido mediar, arreglar, conciliar una situación para que yo no tenga esta violencia sexual, violencia económica, desde que mi bebé tiene 3 meses, con mi papá y con mi mamá. Él se ha burlado de mi papá, de mi mamá, de mis tíos. Mis papás ya son de la tercera edad. Se ha burlado de mí, de mi familia. El señor no quiere arreglar. Y yo ya no voy a contestar ninguna llamada. Y ahora que sea mediante abogados, porque de mí ya no se va a volver a burlar el señor. Otras preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico preliminar del médico? Mira, yo solo voy al SUMI de mi centro de salud y el doctor y el enfermero que me lo revisa me dicen que el avance que tiene el niño y según la tabla de avances psicomotores y del habla, que no cumplen todavía, y ya son hace varios meses que me dijeron eso, y que lo haga revisar con un especialista, y que necesita terapia. El enfermero me dijo eso, pero yo le digo, ahora, ¿dónde le llevo? Es que, señora, yo no estoy muy capacitado, me dijo, pero tu hijo ya tendría que caminar y patear pelota, pero patear, le digo, pero si no camina, ¿cómo va a patear? Me dice, ese es el diagnóstico del centro de salud al que nosotros tenemos acceso. Jazmín, ¿en algún momento habías sufrido violencia física de esta autoridad directamente antes, tal vez en la época donde justamente la etapa del enamoramiento, no sé, pero en la época también del embarazo? Si nos puedes hablar sobre este tema, por favor. Violencia física, no, violencia psicológica, sí. Mira, cuando yo estaba embarazada y le rogaba que me dé sus limosnas, porque no me daba que 200, 300 bolivianos para las 2-3 semanas, no contestaba el celular, que tenía reuniones, que no tenía tiempo, y así me ha abandonado unos 5 o 6 meses. Le he visto 3 veces en mi embarazo, y él sabía que no podía alimentarme bien porque todo vomitaba. ¿Qué causa de esa situación? Mi bebé nace con bajo peso, y él tenía toda la constancia. Antes de tu embarazo. Queremos dejar claro que Jazmín tiene 25 años y el señor Machaca tiene 52 años de edad. Decíamos, ¿no? ¿Cómo era el trato antes de tu embarazo, Jazmín? Fue una persona muy atenta, supo enamorarme, pero la verdad, yo le digo, es una persona que tenía una máscara. El señor tiene doble personalidad. Bien, señores de la prensa, yo quiero repetir que para nosotras es muy importante esta metodología de trabajo, que se pueda tomar la imagen, por favor, les voy a pedir para todos los y las que han llegado recientemente, que se pueda tomar la imagen de la frase que dice, la asistencia familiar no es una limosna. Tenemos también el manual de... paternidad responsable, producido por nuestra trabajadora social hace muchos años, con el cual nosotras trabajamos, y nos gustaría que se entienda que todo esto es en el marco de una lucha por la dignidad de las mujeres. Lo que estamos haciendo con esto es preservar la identidad de Jazmín y del niño, y por lo tanto cuidar los derechos de ambos. Paola, ¿tienen otras preguntas, compañeros o compañeras, que realizar? Tanto a Jazmín como a nuestro equipo. Si no, Helen, le voy a pedir a Helen Alcón, que es otra de nuestras abogadas, que especifique, porque ayer el señor Machaca ha presentado algunos depósitos bancarios, y creo que es muy importante especificar las características de esos depósitos. Muchas gracias, María. Bienvenidos a todos los medios. Y bueno, como el señor Machaca manifiesta de los depósitos, sin embargo, se tiene en el periodo más crítico de la compañera Jazmín, durante el último trimestre del embarazo, hasta los 2 meses de, de nacido del bebé, no se tiene ningún apoyo, ¿no?, económico, mucho menos moral. Durante el desarrollo de investigación de los dos procesos que estamos encaminando, se va a poder evidenciar que el último trimestre ha sido un embarazo complicado de la compañera Jazmín, ¿no? Queremos creer desde Mujeres Creando, en un estado donde predominan los valores de igualdad, integralidad, y que tenemos leyes bastantes en el marco de la ley 603, el artículo 116, y como lo ha establecido la doctora Heidi, debería ser la asistencia familiar proporcional a las necesidades del menor y con el ingreso del progenitor, ¿no? Sabemos que el viceministro tiene un salario ostentoso, sin embargo, los depósitos que se han realizado, el de menor monto es de 250 bolivianos, ¿no? Sin embargo, ha habido 5 meses, los meses más críticos de Jazmín, donde no ha habido este apoyo económico, ¿no? Mucho menos el apoyo moral. ¿Otros depósitos también especificaremos? Bueno, ha habido, en cuanto a las fechas, los depósitos hay desde el 25 de enero del 2017 hasta el 1 de febrero del 2019, ¿no? No son montos regulares, ¿no? Hacemos alusión al graffiti, ¿no? La asistencia familiar no es una limosna, ¿no? No hay montos regulares, como les digo, hay montos de 250, 300, 1000 bolivianos, y reitero, en la etapa más crítica del embarazo de la compañera Jazmín, donde ha tenido complicaciones, no ha habido ningún apoyo económico. ¿Y la periodicidad? Bueno, en cuanto a la periodicidad, hay una falta de pagos desde el 13 de marzo de 2017, y su último depósito es de 1000 bolivianos. No hace el depósito durante 5 meses, esos meses críticos. El siguiente mes que hace el depósito es el 25 de septiembre de 2017. ¿Cuántos depósitos total ha hecho el viceministro? Se tiene, de acuerdo a los extractos de la señora Jazmín, 25 depósitos. ¿El monto mayor de los depósitos de cuánto ha sido? Que se ha realizado de 2.500, el 31 de julio. ¿Solo una vez? Solo es el monto más alto, 2.500. ¿Y única vez que deposita ese monto? Ese monto, la única vez. Estamos hablando del monto más bajo, 250 bolivianos, y el monto más alto, 2.500. Perdón, escucharemos a Jazmín sobre los... En función de las necesidades del niño y de los ingresos del viceministro, ¿cuánto correspondería como asignación familiar? Sí, estamos solicitando 3.000 bolivianos de asistencia familiar para la guaguita. Nos gustaría escuchar sobre eso a Jazmín, porque ustedes tienen que entender que Jazmín no podía trabajar, estaba embarazada. Luego tuvo el parto, tuvo un niño con varias dificultades de salud. Entonces, si estamos hablando de esos montos, es el total del monto de su subsistencia. Jazmín, te estamos escuchando. ¿Cómo ha sido la parte económica para ti? Mira, la parte económica, esta parte un poquito quisiera decirte. Ayer Rodolfo Machaca dijo que él apoyó al bebé desde su nacimiento, pero la ley dice que al bebé hay que apoyarlo desde que está en el vientre de la madre, y es donde yo sufrí bastante. De verdad, limosna tenía que pedirle al señor. Otras preguntas, compañeros, compañeras. Estamos transmitiendo la conferencia de prensa desde este espacio, que es nuestro espacio de lucha por justicia. Aquí vienen cotidianamente las mujeres, se las atiende de forma gratuita, se las atiende sin ningún tipo de discriminación, por orden de llegada. Se atiende muchas veces mujeres que ya han pasado muchas veces por la FELCB, donde han sido maltratadas, donde se las ha menospreciado, o abogados que les han querido cobrar sumas estratosféricas por un memorial mal hecho. Nosotras atendemos con mucho amor, con mucho cariño a las mujeres. No somos una ONG, este es nuestro espacio, y adelante tenemos un comedor donde invocamos siempre a la población que venga a consumir, porque eso garantiza el sostenimiento de esta casa y de este trabajo para las mujeres. Entonces, esas son nuestras condiciones de trabajo. Jazmín, ¿qué argumentos decía el viceministro cuando le pedías más dinero? ¿Qué argumentos te daba él? Bueno, incluso llegó a decirme que estaba manteniendo a una persona más, que estaba manteniendo a mi amante, y yo le decía, pero es que vos no sabes las necesidades que tiene el bebé, vos no le ves, él necesita ropa, él está creciendo, y no, a veces se hacía loco y no me depositaba y solo decía, no tengo dinero. Y yo le decía, préstate, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y él decía, no, es que no tengo, ¿qué vas a hacer? No tengo. Y al final, al último, no contestaba las llamadas y me bloqueaba. Y cuando yo siento de verdad que me está haciendo un favor, cuando no es así, es mi derecho. ¿Conoces el detalle de cuánto ganaba el viceministro? No conocía el detalle y antes no había iniciado el proceso porque tenía miedo y la verdad salir de esa cortina de miedo y tener valor es muy difícil porque me decía que si hacía un proceso que no me iba a dar nada y que me dijo, denúnciame, yo me voy a perder, me voy a desaparecer en el campo, no me vas a volver a ver a mí. Así me dijo cuando quedamos en hacer un proceso. ¿Qué te llevó a hacer el proceso? Las largas que ya me dio. Mira, yo donde vivo es frío, es del alto es frío y en el piso no se puede gatear, entonces muchas cosas que el señor posterga para su hijo y para otras personas acelera. Mi bebé necesitaba gatear y necesitaba alfombra o gomitas y hasta ahorita, hasta el día de hoy, no se acuerda. A ese padre que es bien entendido, que pregunte la gente, que tanto pregunta de los niños, que pregunte, un niño necesita gatear, ¿sobre qué va a gatear su hijo? No tiene dónde gatear. Yasmín, bueno, si bien no recibías violencia física, ¿desde cuándo estarías recibiendo violencia psicológica? Violencia psicológica desde siempre. Mira, siempre que nos visita, nada le gusta, todo le parece mal, de todo me critica y... ¿Pero desde qué año? Desde que el bebé nació. Bien, amigos, amigas de la prensa, muchísimas gracias. Tenemos el manual para ustedes, para que se lo puedan llevar, es una gentileza. Para que se entienda que nosotras estamos trabajando en el marco de la lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres y de los niños y las niñas. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio Deseo, gracias a Jazmín, gracias a Heidi, a Paula, gracias a Helen. Si tienen alguna otra consulta que hacer personalmente a cada una de las profesionales, sacar foto de nuestros títulos académicos, no somos falsas licenciadas, somos gente que estamos brindando una atención profesional. Rufo, con esto cerramos la transmisión por Radio Deseo de esta importante conferencia de prensa. Deseo 103.3.